Con sentimiento y gratitud me dirijo a ustedes, que me concedieron el honor de ser el candidato a la presidencia de la República del Partido de los Regionalistas, de los Independientes, para informarles mi decisión de declinar esta candidatura y concentrar todos mis esfuerzos en lograr un buen resultado parlamentario. He resuelto lo anterior, pensando en el bien de Chile y con plena conciencia del realismo que estos tiempos requieren.